Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos, después de varios mesecitos de vacaciones, desde la 97, la Logueta Masaspi y Ratia, desde Bilbao, sonando y soñando para todo el planeta. Para este y para otros planetas. Un saludo desde aquí a todos los compas de otras emisoras, radios libres, cerca de alrededor de 20 y tantas, en las que se escucha también este Mar de Fueguitos, y especialmente vamos a dedicar nuestra travesía de hoy a las gentes de Quack FM, emisora radio comunitaria de Coruña, que han tenido que dejar de emitir en el 103.4 de la FM desde este pasado 28 de septiembre. Les ha llegado una amenaza de la Xunta de Galicia de que les va a incoar un expediente sancionador por emitir sin disponer de la correspondiente licencia, dice el gobierno gallego, una sanción administrativa que iría de los 100.000 a los 200.000 euros. Después de 21 años emitiendo 452 programas en emisión, más de 1.200 personas que han hecho radio en Quack FM, cientos de asociaciones y colectivos que han pasado por allí, han tenido, como digo, que dejar de emitir en el 103.4 de la FM. Eso sí, siguen en internet, tanto en streaming como en podcasting, y allí en Quack FM también podéis escuchar Sonamos, Soñamos desde Mar de Fueguitos. Mucho ánimo, todo nuestro apoyo desde aquí a las compas de Quack FM de A Coruña. Primera travesía, como os decíamos, de este nuevo curso en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de un aniversario. Se acaban de cumplir 3 años de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. Un informe que han presentado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el centro que acompaña a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, denuncia que la investigación de la Procuraduría General de la República del Gobierno Mexicano está estancada. Ninguno de los implicados y a quienes se inició proceso tienen acusaciones por desaparición forzosa. También denuncian irregularidades durante todo el proceso de investigación que no han sido resueltas, y también dicen que las investigaciones pedidas por los familiares de los desaparecidos están retrasadas, no avanzan al ritmo que deberían. Vamos a charlar en Mar de Fueguitos con alguien que conoce muy bien lo que sucedió, lo que está pasando en Ayotzinapa. Carlos Martín Beristain es médico, doctor en psicología, y es el autor del libro El tiempo de Ayotzinapa, que ha publicado la editorial Acal. Ha sido coordinador, entre otros, del informe Guatemala Nunca Más, y autor de libros como Viajar a la Memoria, Viaja a la Memoria o Historias de Andares. Pero vamos a charlar con él para hablar de Ayotzinapa, porque él es uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, grupo designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar las desapariciones de Ayotzinapa. Como integrante de este grupo, Carlos Martín Beristain ha estado varios meses allí en México, en Ayotzinapa, investigando lo que ha sucedido. De esas investigaciones también han publicado varios informes. De esas investigaciones también sale este libro, El tiempo de Ayotzinapa. Con él vamos a hablar aquí en unos minutos en Mar de Fueguitos. Vamos a conocer la última hora, lo que pasó y lo que está pasando hoy en Ayotzinapa. Y además de todo esto, vamos a hablar también de cooperación al desarrollo, vamos a hablar de cooperación, desarrollo y comercio internacional, vamos a hablar de la estrategia comercial del gobierno vasco, ese programa Basque Country, y vamos a escuchar también buena música, como siempre tratamos de traer aquí a la cubierta de nuestra lata pirata. Hoy viajamos hasta Camerún. Nació en Badisa, en el centro de Camerún, en el año 1973. Es compositor, cantante, multiinstrumentista. Se llama Eric Aliana. Eric Aliana comenzó a tocar la percusión a los 8 añitos. Participó en varias bandas escolares durante su infancia y juventud. Y en 1999 dejó la universidad y creó su propia banda, Corongo Jam. Sobre todo se ha hecho conocido, además de por tocar en esta banda, con esta banda se ha hecho conocido en solitario como cantante y percusionista. En el disco que vamos a presentaros hoy aquí, su último trabajo, su cuarto disco, Just My Soul, pues él canta, bueno, en solitario, le acompaña, en este caso, Francis Piquet Chouteso. Él es bajista, también toca la flauta, le acompaña a los coros, toca el sansa. Pues Eric Aliana con Francis Piquet Chouteso ha publicado hace unos meses su último trabajo, su cuarto disco, este Just My Soul, que sigue al que publicó en 2013, Just My Land. La voz, la guitarra, las percusiones de este precioso disco, de este Jazz My Soul, de Eric, son de Eric Aliana. Abrimos este Mar de Fueguitos. Meses después, volvemos a la mar con más ganas que cuando nos fuimos, incluso de vacaciones allá finales del mes de junio. Gracias a todas, a todos por estar ahí, por seguir del otro lado. Nos vamos para Camerún. Canta en su lengua, en la lengua Tuki, se llama Eric Aliana, y en este tema le canta a la espiritualidad. Nuestra fuerza, dice, su fuerza, es el tema con el que abre el disco este trabajo Eric Aliana. Espiritualmente zarpamos hoy en Mar de Fueguitos. Musha tomuru ne chirandula Jemba wen jambe rongo Aru tomo jemba musha te utu o mutu Uwe uwa Aru mo jemba mua Parati ya mo ne chirandula Keberiye bis keberiye Keberiye Keberiana paradia mune chiranduna Keberie Tama yomana yomana yomana yomana yuchenje My spirituality spirituality. Is my identity. Ocharungona merumenanga, ocharungona merumenanga, sangona merumenanga, amerume, amerume, amajara, amajara, amatongunange. Numandere, numandere. Is my identity. Numandere, numandere. You are responsibility. Hey. Numandere, numandere. Mocharo, tongora banandi. Numandere. Tongora, tongora tanembi. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Ley Vasca que dice, entre otras cosas, las administraciones públicas vascas velarán por la coherencia de sus actuaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo, para lo cual se articularán los mecanismos de coordinación necesarios entre ellas, así como con otras administraciones públicas, instituciones, agencias y organismos internacionales de cooperación. Una ley vasca de cooperación al desarrollo para el desarrollo que el primero que incumple es el propio gobierno vasco. Eso al menos dice el estudio, la investigación, análisis de la política de internacionalización empresarial del gobierno vasco, coherencia de políticas para el desarrollo, investigación realizada por la coordinadora de ONGs para el desarrollo vasca de Euskadi junto al Observatorio de Multinacionales en América Latina. Una investigación que dice, entre otras cosas, que la política de internacionalización empresarial del gobierno vasco, conocida como la marca Basque Country, parecida también, claro, a la que tiene el Estado español, esa marca España, pues dice este informe que esta política de internacionalización empresarial vasca es prácticamente ajena a criterios sociales, laborales, ecológicos y de derechos humanos, primando variables exclusivamente técnico-empresariales. Un estudio que ha realizado la coordinadora de ONGs de Euskadi y el Observatorio de Multinacionales de América Latina para conocer el enfoque, los principios, los agentes e instrumentos que actúan en esta política de internacionalización empresarial del gobierno vasco y para evaluar su coherencia respecto a ese enfoque de desarrollo humano sostenible que dice practicar el gobierno vasco con su Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo. ¿Qué dice, entre otras cosas, esta investigación que se ha presentado hace unos días en Bilbao? Afirma que los criterios que priman en las políticas de cooperación y en las de internacionalización empresarial por parte del gobierno vasco son antagónicos, por lo que la política exterior vasca del Ejecutivo muestra una notable contradicción. Lo que hacemos, por un lado, con la cooperación vasca, lo deshacemos, por otro, con la política de internacionalización empresarial vasca. Escuchamos a Gonzalo Fernández, integrante de la Asociación Paz con Dignidad y del Observatorio de Multinacionales en América Latina, coautor también de este estudio. Le escuchamos hablando de las conclusiones de este análisis de la política de internacionalización empresarial del gobierno vasco. En primer lugar, la primera idea es que la política de internacionalización empresarial del gobierno vasco es completamente ajena a cualquier tipo de criterio ecológico, social, laboral y demás, más allá de los criterios técnico-empresariales clásicos de búsqueda de competencia y de posicionar a las empresas vascas en los territorios en otros países, ¿de acuerdo? Al final, ese primer criterio que decía el marco de referencia de que la competitividad pura en sí no vale, sino que debe ser acompañada por criterios sociales y ecológicos, hemos visto que ni desde los documentos estratégicos ni en los instrumentos concretos no se llega a cumplir y no aparece en ningún lugar. Hemos establecido un marco de referencia de 18 criterios que podrían de alguna manera dar pie a cómo entender desde el desarrollo humano y la sostenibilidad esa política, y ninguno de los 18 criterios se cumple en la práctica de la política del Gobierno vasco. En segundo lugar, tampoco vemos que haya una propuesta realmente de vínculo del bien común entre los países en los que se opera y el territorio vasco. Es decir, no hay ningún criterio ni de condiciones laborales, ni de transferencia tecnológica, ni de definir conjuntamente entre ambos territorios cuál sería la política a desarrollar, sino que generalmente lo único que se ve es, como he dicho antes, el mejor posicionamiento de las empresas vascas en el extranjero, pero ni aquí en concreto, ni mucho menos en el extranjero, se busca esa propuesta del bien común, ¿no? En tercer lugar, también entendemos que la selección de países prioritarias está protagonizada por países en donde hay una conculcación sistemática de los derechos humanos. Léase, entre otros, destacando especialmente México y Colombia, ¿no? Al final, allí son territorios donde se da una conculcación especial y las empresas transnacionales, en muchos casos, tienen unos impactos bastante lesivos para la sociedad. Y si sumamos a esto que no se establece, como he dicho antes, ningún tipo de criterio ni condición social, ecológica, ambiental y demás, tenemos la sospecha de que el único interés de las políticas vascas de trabajar en otros territorios es la maximización del beneficio de las empresas, pero no tanto colaborar a una estrategia de desarrollo humano sostenible. En cuarto lugar, también pensamos que hemos constatado que la estrategia de integración empresarial está definida en un marco de sujetos muy estrecho y es una alianza público-privada entre las cámaras de comercio y el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, ¿de acuerdo? Todo tipo o todo resto de agentes sociales, movimientos sociales, ONGs y demás, y sindicatos, apenas aparecen, tienen un papel muy testimonial en algunos espacios un poco de concertación o de consulta, pero no tienen ningún papel decisorio y, por supuesto, no participan en las actividades de esta política, como por ejemplo las misiones en el extranjero, ¿no? Hemos visto este mismo año una misión del Gobierno vasco a Colombia, en la que se iban acompañado por empresarios, empresarias y gente de administración, pero que no va ningún sindicalista, no va ninguna persona de movimientos sociales, no va gente de ONGs, y la agenda, por supuesto, está centrada en algunos aspectos y no en otros que nos parece también interesantes, ¿no? Y en quinto lugar, planteamos que hay una incoherencia muy clara entre las dos grandes políticas exteriores del Gobierno vasco. Por un lado, la de cooperación al desarrollo, que sí que creemos que está atravesada por el desarrollo humano y la sostenibilidad, y en cambio, la política de integración empresarial es casi antagónica a esta y está marcada exclusivamente por aspectos de competitividad. Entonces, la sexta conclusión, que es un poco la general, llegamos a que esos cuatro puntos que definían el marco de referencia de coherencia de políticas del Gobierno vasco no se cumplen en el marco de esta política, que creemos que esta política no está atravesada por el desarrollo humano y la sostenibilidad, y que a efectos reales, en estos momentos, la estrategia Basque Country, que es el marco de la integración empresarial, es exactamente igual a la marca España o otro tipo de marcas similares, en el que lo único que se está buscando en este sentido es buscar mejorar la posición de las empresas vascas, ¿no? Escuchamos ahora a Sofía Marroquín, presidenta de la Coordinadora de ONGs de Euskadi, que lanza esta invitación al Gobierno vasco a raíz de la elaboración de este informe. Creemos que este trabajo que presentamos hoy y que impulsamos desde la Coordinadora de ONG desde Euskadi, es una invitación al Gobierno vasco para que haga todo lo posible para que las políticas públicas, tanto la de cooperación al desarrollo como toda la acción exterior y la acción de gobierno en su conjunto, sean coherentes y busquen el desarrollo de nuestro propio país, pero también el desarrollo y la equidad en terceros países, ¿no? Creemos que la aplicación de las recomendaciones que hemos puesto hoy encima de la mesa nos va a permitir la posibilidad de diferenciarnos como país también en lo positivo, ¿no? De lo positivo. Esta coherencia de políticas es fundamental para la sostenibilidad, para garantizar el desarrollo humano, es también muy importante para terminar con el hambre, la desigualdad y la pobreza, y también creemos que la coherencia va a contribuir a reducir los conflictos armados, la violencia y la corrupción. Creemos que el hecho de que se dé esta coherencia de políticas en toda la acción de gobierno tiene que poner a las personas en el centro, los derechos humanos en el centro, la sostenibilidad, la equidad, el empoderamiento, la participación, y que si un gobierno se considera coherente con su acción política en su conjunto, pues debe hacerlo desde ahí. Son algunas de las conclusiones y también la llamada que hacen desde la Coordinadora de ONGs de Euskadi al Gobierno vasco. El informe, como os digo, La investigación se titula Análisis de la política de internacionalización empresarial del Gobierno Vasco, coherencia de políticas para el desarrollo. Y como habéis escuchado, pues no hay mucha coherencia entre esa ley vasca de cooperación para el desarrollo y esa Basque Country, esa marca Euskadi, que impulsan desde el Gobierno Vasco para vender más y más, para internacionalizar nuestras empresas. Incorporar criterios laborales, ecológicos y de derechos humanos a estas políticas de internacionalización empresarial del Gobierno Vasco es lo que piden desde las ONGs de Euskadi, y dicen además esto situaría a Euskadi como referente en políticas de acción exterior. Hablaba la presidenta de la Coordinadora de ONGs de Euskadi, Sofía Marroquín, de esos conflictos, de esas guerras que hay en gran parte del planeta. En este tema a capela, Eric Aliana, el cantante, el multiinstrumentista camerunés, le canta a las armas. Angaré, en la lengua de su tierra, significa armas. Angaré es el título de esta canción, en la que le canta a Siria, Mali, a Francia, a Estados Unidos, a Camerún, a su país, le canta a la desolación del mundo. Nuku sana nangare, ngare tamu mbererino, ngomenga ngare tamu mbererino. Nubunda nangare, Vabunda nangare, ngare tamu mbererawo, ngare tamu mbererawo, nwerie nitoki, nwerie. Nweri ni toki, nukaka, nukaka, nuchara. Nweri e ni toki, nweri e, nweri ni toki. Ngare tamu mbererino, etonu bevi hindi. Eto nu ben vantanga, eto nu ben va bortutu, eto nu ben va chona, eto nu so ben guanonderi, eto nu ben so va koko, eto nu so vihindi, ngare tamu mbererino, ngare tamu mberarawo, eto na, eto na, etona, etona, etona, ngare tamu mbererino. Etona, etona, etona, etona, etona, ngare tamu mbererino. Ngare tamu mbererino, ngare tamu mbererawo. Etonu bevi hindi, ngare tamu mbererino. Etonu bena pario, ngare tamu mbererino. Etonu bena malio, ngare tamu mbererino. Etonu bena siri, ngare tamu mbererino. Etonu bena jibuti, ngare tamu mbererino. Etonu ben sonjaminao, ngare tamu mbererino. Etonu ben afotokolo, ngare tamu mbererino. Etonu ben afotokolo, ngare tamu mbererino. Etonu ben a New Yorko, ngare tamu mbererino. Etona, etona, etona, etona, etona. Se acaban de cumplir hace una días, 3 años de desaparición de 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, en México, y de cómo están las cosas 3 años después allí. Vamos a charlar con nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos, Carlos Martí Beristain. Él es médico, doctor en psicología y veterano investigador de las violaciones de derechos humanos en América Latina y en otras regiones del mundo. Es, entre otras cosas, ha sido coordinador del informe Guatemala Nunca Más, autor de varios libros, entre ellos, por destacar dos, Viaje a la Memoria y Historias de Andares, y ha sido, es integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, grupo que fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar estas desapariciones de Ayotzinapa. De su trabajo en este grupo, pues nació el libro El Tiempo de Ayotzinapa, que ha publicado la editorial ACAL, y que recoge un poco pues todo lo que tiene que ver con estas desapariciones de Ayotzinapa, de estos 43 estudiantes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo primero, ¿cómo están las cosas 3 años después? Dicen que las investigaciones están estancadas, que el gobierno pues está buscando un momento para dar carpetazo a todo y decir que ya está todo resuelto, con esa pues versión oficial de que fueron esos estudiantes pues asesinados, calcinados por las gentes de la Organización Criminal Guerreros Unidos. No sé, cuéntanos, ¿cómo están ahora mismo las cosas? Bueno, exactamente no te puedo dar muchos detalles ahora mismo, pero hay varias de las cosas que has dicho. Bueno, uno es que ha habido, nosotros hace un año y medio casi salimos del país, terminamos nuestro trabajo, publicamos 2 informes con los datos, las pruebas, las revelaciones de lo que estaba probado del caso y que refutaba en buena parte lo que se había llamado esa llamada versión histórica, ¿no? Es decir, que los jóvenes no habían sido quemados en el basurero, en esa pira infernal que se describió, que los jóvenes no habían sido confundidos con narcotraficantes de otro grupo y por eso habían sido atacados, que los jóvenes no habían ido a boicotear un acto político y que se manipularon muchas de las pruebas del proceso, de la investigación, del lugar donde se encontraron unos restos óseos en un río. Bueno, todo eso son pruebas, no se puede volver atrás. Hubo intentos también, mientras nosotros estábamos en el país, de volver a la versión anterior de la llamada verdad histórica, pero esos son hechos irrefutables, no son opiniones. Entonces, por mucho que alguien quiera volver atrás, no se puede. Y el caso tiene que resolverse. Hay los mimbres, hay los elementos. Cuando nosotros salimos del país dejamos sobre la mesa 20 recomendaciones y líneas de investigación. Ahora hay un mecanismo de la Comisión Interamericana que tiene que evaluar si esas líneas se han cumplido o no se han cumplido. Parece que en el mes de noviembre tendrá que publicar un informe sobre eso y ahí tendremos más noticias sobre la evolución y los avances o no. De lo que sabemos públicamente es que no hay avances significativos. No ha habido ninguna noticia pública que muestre avances significativos en la investigación del destino de los jóvenes ni de otros elementos que nosotros señalamos que había que seguir investigando. Tú hablas en el libro de Ayotzinapa como una herida abierta, una herida colectiva además, sí, que, ¿no?, y que está enlazada pues con otro montón de desaparecidos que hay en México, invisibilizados también. Bueno, nosotros nacimos de esa herida, ¿no? Nosotros llegamos al país nombrados por la Comisión Interamericana porque la Comisión decretó unas medidas cautelares, los familiares pidieron unas medidas cautelares, que son unas medidas de protección de la vida de los desaparecidos, ¿no? La Comisión otorgó esas medidas y como parte del cumplimiento de esas medidas, por primera vez, porque fue un mecanismo muy novedoso, y eso es bien importante, ¿no?, acordado entre México y los representantes, se creó este mecanismo nuevo, el grupo de expertos del que forme parte, ¿no? Digamos, hasta ahí eso muestra que hay una herida colectiva, porque no hubiera habido un grupo así si no hubiera habido una fuerte movilización social, ¿no? Nuestras ruedas de prensa una vez al mes pues estaban llenas de medios de comunicación deseosos de saber algo de cuáles eran los avances, los problemas, los obstáculos, y creo que eso muestra el interés de la sociedad mexicana y del pueblo mexicano por quebrar la impunidad, porque este caso es un caso que tiene muchos mecanismos parecidos con otro tipo de casos que se dan en el país, como decías, ¿no? Las cifras oficiales hablan de 30.000 desaparecidos, no sabemos las características de estos casos de desaparición en general, todavía no están claras, pero eso te muestra un enorme impacto escondido en el país y que no se puede borrar, ¿no? Porque la desaparición forzada, a diferencia de otros casos o de otras violaciones de derechos humanos, es una herida permanentemente abierta, que solo se puede cerrar cuando haya investigación, justicia, cuando haya verdad, esclarecimiento y cuando se sepa el destino de los desaparecidos, ¿no? Entonces, aunque haya gente que quiera dejar que la pátina del tiempo empolve el caso, ¿no?, en realidad ese caso no se va a poder cerrar hasta que tenga una resolución efectiva. Creo que han sido alrededor de 130 personas, han sido detenidas, investigadas, relacionadas uh-huh. con este caso, con esta desaparición. Uh-huh. 97 presuntos integrantes de esta organización criminal de Ríos Unidos, 54 policías de Iguala, 19 policías de Cocula. Algunos de ellos parece que van a ser, creo que cuatro de ellos van a ser, no sé si condenados por homicidios o por tentativas de homicidios, pero nada que no hay ninguno que esté condenado ni nada que hable de desapariciones forzadas, como decías tú en estas investigaciones. No, los casos están, obviamente los muertos están por caso de homicidio, son seis personas que fueron asesinadas esa noche, tres estudiantes y tres personas que pasaban por la carretera donde fue atacado el autobús de los avispones, ¿no? Un grupo de fútbol, un equipo de fútbol que fue atacado al ser confundido con uno de los autobuses de los jóvenes. Y lo que eso muestra que el caso tiene una enorme complejidad, sí tiene muchos detenidos, pero, por ejemplo, los cinco personas en las cuales se basa la versión del basurero, nosotros hicimos un estudio de 17 casos con unos informes médicos que ya estaban en poder de la Fiscalía, no informes que hicimos nosotros, sino informes que ya estaban en la Fiscalía demostrando que tenían serios indicios de haber sufrido tortura. Dentro de esos 17 están los 5 en los que se basa la versión del basurero de Cocula, que los jóvenes habrían sido incinerados y que ya nosotros mostramos con un peritaje. Y el equipo argentino de antropología forense hizo un segundo peritaje que demostró los mismos hallazgos que nosotros señalamos, que ese hecho no había pasado en el basurero de Cocula. Entonces las cosas no se pueden medir por el número de detenidos, ¿no? Porque los detenidos, muchos de esos detenidos no están por desaparición, ninguno, otros están por porte de armas, otros están por posesión de heroína o por ser parte del narcotráfico, entonces, y hay una fragmentación de la investigación, una parte de la investigación se juzga en Tamaulipas, eso es un estado frontera con Texas, ¿no? A 3.000 kilómetros de Guerrero, otra parte se juzga en Guerrero, hay una fragmentación del expediente y lo que los abogados llaman las consignaciones, ¿no? Es decir, cuáles son los delitos que se consideran probados para cierta gente, pues tienen serias inconsistencias, de las cuales nosotros ya informamos a la PGR porque queremos que haya una buena investigación y que obviamente los responsables sean condenados. Una de las cosas que queda claro leyendo el tiempo de Ochinapa es, por un lado, la complejidad del caso, como dices, uh-huh. y el montón de cosas que se hacen mal, o presuntamente uh-huh. mal, o bueno, mal adrede dentro de este caso. Y también decías que es novedoso ese apoyo del gobierno a vuestro trabajo, uh-huh, pero se ve en el libro cómo, hasta qué punto ese apoyo, no se sabe si es apoyo o si es un intento de lavarse la cara por parte del gobierno, porque claro, constantemente hay trabas por parte del gobierno a vuestro trabajo. Bueno, el gobierno de México tuvo una actitud positiva para que llegáramos al país, ¿no? Sin esa actitud positiva no hubiéramos podido llegar y eso es nosotros siempre se lo hemos reconocido al Estado, ¿no? Eso es muy bien importante, digamos, fue la fortaleza de los familiares y la apertura del Estado de México lo que hizo que llegáramos al país, ¿no? También el gobierno colaboró en la investigación, nosotros trabajamos con la PGR, hicimos numerosas propuestas, ¿no? Lo que sucedió es que cuando publicamos nuestro primer informe, ¿no? En el cual se señalaba que esa llamada versión histórica pues no era cierta, los jóvenes no habían sido quemados en esa pira infernal descrita en el basurero de Cocula, se había ocultado un autobús, un quinto autobús que no estaba en el expediente, y sin embargo nosotros pudimos reconstruir la historia de este quinto autobús, ¿no? Y la relacionamos con un posible tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, ¿no? Del cual descubrimos otros casos y otras pruebas, y que ayudaría a entender por qué un ataque masivo contra los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes toman autobuses muchas veces al año para hacer sus marchas, para hacer actividades políticas, académicas, de esta escuela, de otras muchas escuelas, y nunca ha habido ni un ataque de ningún de esos tipos, de ese tipo, ¿no? Un ataque que tiene 180 víctimas, que se da durante 5 horas en 9 escenarios diferentes con disparos de armas de fuego, hasta una distancia en círculos de seguridad de 80 kilómetros desde la ciudad para no dejar salir los autobuses. Todo eso te muestra un operativo gigantesco, ¿no? Que no es un operativo pequeño, ¿no? Y todo esto en un contexto en el que estaban presentes en el medio de la ciudad esas policías de Iguala, Cocula, y otra tercera policía de Huichuco, que participó en los hechos, y estuvieron presentes viendo lo que estaba pasando, miembros del ejército, la policía federal, la policía estatal. O sea, eso te da una dimensión del caso que, más allá del número de detenidos, es esta dimensión del caso la que debe ser analizada, ¿no? Porque esto muestra patrones de actuación que, desgraciadamente, no con este nivel de sofisticación, etcétera, pero muchas de las cosas que nosotros fuimos descubriendo, pues mucha gente nos ha dicho esto es lo mismo que ha pasado en mi caso, en mi otro caso, en mi otro caso, ¿no? Por eso el informe, nosotros también publicamos un último capítulo, el segundo informe, que habla de cambios estructurales que se necesitan en la investigación criminal y de violaciones de derechos humanos, precisamente para acabar con la impunidad, ¿no? Decías en vuestro informe, en el libro también queda claro muchas cosas que han quedado demostradas, pero también al acabar el libro uno se queda con la sensación de que quedan muchas cosas por saberse todavía, entre otras, por ejemplo, dónde están esos desaparecidos, y otra, quién es el responsable de lo que se supone que ha pasado con sus desaparecidos. Sí, no, esas son las dos preguntas clave que nosotros llegamos hasta donde pudimos, ¿no? Nosotros llegamos a aclarar qué es lo que no pasó, ¿no? Parte de esa versión señalada. ¿Qué es lo que sabemos que sí pasó hasta un punto, ¿no? Pero de un punto en adelante hay que entender que no sabemos, no tenemos la certeza. Podemos opinar cosas, pero no tenemos la certeza. En un caso de los casos de desaparición forzada no son casos en los cuales digamos no se sepa porque es complicado saber. No solamente no se sabe porque es complicado saber, no se sabe porque hay estrategias para ocultar que se pueda saber, ¿no? De eso diferencia la desaparición forzada de cualquier otro tipo de situación, ¿no? Y lo que uno se enfrenta entonces es a lo que se puede ver en el libro, es cómo tratamos de ir quitando capas de esta cebolla, ¿no? Para llegar al punto en el que se necesita una respuesta a las preguntas centrales, ¿no? Y esto es lo que al final de nuestro trabajo pues se vio limitado y no pudimos seguir, ¿no? Y por eso señalamos, digamos, esas líneas de investigación para quien pueda continuar con ese trabajo en adelante. Lo hicimos público porque en la medida en que uno pueda dejar ese legado como elementos que se conozcan, también va a haber gente que puede tomar, periodistas, fiscales o la Comisión Interamericana, obviamente, que puede tomar, tiene que tomar esas líneas para hacer una evaluación del grado de cumplimiento. Hablando de destapar o de estrategias para tapar, tú hablas en varias partes del libro de la palabra o de cómo se utilizan las palabras. Dices, por ejemplo, cada guerra cambia el nombre de las cosas. Por ejemplo, dices en un momento o otro, también dices, cada vez menos en este mundo de hoy las cosas se parecen al nombre que tienen. Y pones un ejemplo hablando de las víctimas de los desaparecidos, que en México los llaman levantados, ¿no? Sí. Que es muy curioso, claro, ese término de levantados. Claro, que eso invisibiliza las responsabilidades en la desaparición forzada, ¿no? No estamos hablando de casos de desaparición forzada, no estamos hablando tampoco de casos de secuestro, como este caso está, digamos, el análisis jurídico hecho por la PGR está como un caso de secuestro agravado, no como un caso de desaparición forzada, y eso invisibiliza la responsabilidad de agentes del Estado, que fueron los que objetivamente detuvieron, dispararon y se llevaron a los jóvenes, ¿no? Eran policías municipales, ¿no? Independientemente del lo que pasó después de esos hechos. También pongo el ejemplo colombiano, ¿no? Para no ver solamente que eso no pasa solo en México, pasa en otros países, ¿no? En México muchas de las ejecuciones extrajudiciales que se empezaron a dar por parte de miembros del ejército cuando se empezó a dar una recompensa por guerrillero vivo o guerrillero muerto, empezaron a aparecer muchos guerrilleros muertos, ¿no? Y eso se llamó en los medios de comunicación y por parte del gobierno como falsos positivos. Y un falso positivo es como si te da mal un análisis de sangre. Hubiera sido un verdadero positivo si era un guerrillero el muerto, pero no había un análisis de, bueno, en qué condiciones apareció esta gente, cómo se le mató, si eso fue una ejecución extrajudicial, fue un enfrentamiento, ¿no? Entonces eso banaliza la situación, banaliza la violación y también supone un desprecio para el dolor de las víctimas, ¿no? Porque no solamente en términos de que invisibiliza los hechos y la responsabilidad, también supone un desprecio para la gente, ¿no? Y ese trabajo de combatir esa manera de nombrar las cosas como no hay que nombrarlas es muy complicado. ¿Cómo se hace eso? Creo que tenemos muchas herramientas, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos tiene muchas herramientas. Ahí yo cuento también en el libro cómo la primera conferencia de prensa que hicimos fue antes de llegar a México, cuando nos nombraron en Washington, tuvimos una primera reunión y hicimos una rueda de prensa, bueno, pues para informar a la sociedad mexicana y los medios internacionales de que íbamos a ir al país, etcétera, ¿no? Y mucha gente nos dijo, bueno, ¿y ustedes para qué van al país si el caso ya está cerrado, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a investigar un caso de desaparición forzada. Venimos de unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Esto es un caso de desaparición forzada. Entonces, llamamos a las cosas por su nombre desde el principio, ¿no? No hay que entrar en la polémica de la discusión porque no hay cosas polémicas ahí, ¿no? Hay cosas que no sabemos y veremos entonces que, por ejemplo, mucha gente nos dijo, entonces ustedes suponen que hay una responsabilidad de tal tipo o de tal otra. Nosotros decimos, no, nosotros no suponemos nada, nosotros no calificamos nada, ¿no? Nosotros ponemos los hechos delante de los ojos de todo el mundo, ponemos las pruebas delante de la Fiscalía, de la PGR y de la sociedad, para que los jueces evalúen las cosas, no nos toca a nosotros la evaluación, ¿no? Pero para no convertir, digamos, todas estas cosas al final en opiniones, ¿no? Es que no sé quién opina una cosa, no, nosotros no opinamos, nosotros hablamos con nuestros informes, con nuestros comunicados y hablamos con las pruebas que tenemos en la mano, y lo que no tenemos probado no lo hemos dicho. En tu libro cuentas, hablas de cuando conociste, cuando llegasteis a Ayotzinapa, y dices, tomas la, o te das cuenta de la dimensión de la tragedia simplemente conociendo el lugar en el que sucedió todo. Bueno, hay que estar en el lugar de los hechos, ¿no? Porque tú puedes ver un mapa, tú puedes ver una carretera, el centro de una ciudad, un plano, pero tú no te des la idea de lo que eso supone, ¿no? Y hay dos cosas que fueron muy importantes para nosotros. Uno, ir a la escuela, ¿no? Porque solo entiendes qué es esto de una de la escuela normal, qué tipo de chavos, de jóvenes son estos, ¿no? Que son jóvenes que están estudiando para ser maestros rurales de escuelas pobres, con un fuerte componente de politización, porque son escuelas que vienen de la Revolución Mexicana. Esa escuela fue en la escuela de Lucio Cabañas, un famoso guerrillero, conocido guerrillero de los años 70. Entonces es lugar, digamos, que tiene un fuerte componente político, ¿no? Vas allí, bueno, tienes los murales de Marx, de tal, de la justicia social, de la Revolución Mexicana. Hay toda una dimensión, ¿no? Y entiendes eso cuando estás allá, ¿no? Y cuando estás con los familiares allí, no cuando ves a los familiares detrás de una mesa, ¿no? Vienen a tu despacho y tú ves a un familiar. No, tienes que estar con la gente, en el aula donde tendrían que estar los jóvenes. Ahí tienes la dimensión de lo que estamos hablando y del impacto en los familiares, ¿no? Y eso me parece que es un elemento clave para quien investiga, para quien acompaña, para sea un equipo internacional o sea el fiscal del caso. Me parece que eso tendría que hacerlo también. Y otra situación es cuando fuimos a los lugares de los hechos, ¿no? A la escena del crimen. Estar ahí. ¿A qué huele aquí? ¿Cuáles son las distancias? ¿Dónde estaban los tres autobuses? ¿No? Aquello es una ratonera. Te puedo decir que es una ratonera y te vas a imaginar ciertas cosas, pero si estás allá y ves en qué lugar fueron tiroteados esos autobuses por delante y por detrás, dices, bueno, ¿cómo no murió aquí más jóvenes? ¿No? Porque era una ratonera total, ¿no? ¿O qué significa el basurero? ¿No? Fuimos al basurero. Ahí tienes la dimensión de la historia que se ha contado y el lugar. Y lo que nosotros encontramos es que la historia que se contó y el lugar no pegaban por ningún sitio. Claro, leyendo el libro y escuchándote ahora, claro, uno piensa, parece un trabajo del CSI, de esto es la investigación, de las series, y claro, ¿qué pinta pues gente en este caso como tú pues haciendo ese tipo de trabajos? ¿Y cómo se puede hacer ese trabajo, no sé si más de investigador o de no sé cómo llamarlo? Mira, es muy importante porque este perfil interdisciplinario fue clave. Como te decía, es la primera vez que se crea un grupo de estas características. Porque para hacer investigación tú tienes que tener muy buena relación y los familiares en los casos de desaparición forzada es un elemento central, porque los familiares a veces han investigado, tienen información, tienen datos, lo que no tienen es confianza. Y lo primero que nos dijeron los familiares cuando llegamos al país, cuando fuimos a la escuela, la primera cosa que hicimos después de una reunión con las autoridades fue ir a la escuela, los familiares nos dijeron, ustedes son los únicos en los que tenemos confianza. Para que te hagas una idea, la versión oficial dice, esto también contaba en el libro, que los jóvenes fueron asesinados en ese basurero, quemados en esa pira infernal de 43 cuerpos hasta que no quedaba restos óseos en los cuales habría ADN, o sea, hasta un nivel de incineración, como si hubiera sido un horno crematorio, vamos a decir, para entendernos. Y lo que tienes con el... estamos en una reunión con los familiares y cuando estamos hablando entonces de tomar los números de sus hijos para comprobar bien las redes de telefonía, etcétera, que es un método moderno para poder investigar un caso de desaparición, porque se puede saber dónde estuvo este teléfono por la antena con la que pega, aunque no haya habido llamadas, ¿no? O si ha habido mensajes de texto, otro tipo de cosas. Una mamá se bajó y dijo, bueno, yo es que mi hijo me llamó, me mandó un mensaje a la 1:16 de esa madrugada, ¿no? Y las autoridades dicen que a las 12 estaban todos muertos, todos los teléfonos, todos los instrumentos quemados y el mensaje, y dice, ¿dónde está el teléfono? Le dije yo. Y la mamá bajó las escaleras y me enseñó el teléfono, y yo le hice una foto. El teléfono decía, mamá, por favor, me urge una recarga. Está en una situación angustiosa y está pidiendo a su madre que le recargue el teléfono para algo. No sabemos qué está pensando ese muchacho, cuál es la situación que está viviendo, pero lo que sabemos es que está vivo, son las 1:16 de la madrugada, el basurero de Cocula no tiene cobertura. Está a 45 minutos o una hora de un sitio con cobertura, o sea que no está allá, ¿no? Pero esa prueba no lo hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido ese trabajo con los familiares, ¿no? Y creo que también es importante porque no estamos hablando solamente de una investigación, estamos hablando de un proceso de cómo se asimila un hecho traumático como la desaparición forzada. O sea, ¿qué le pasa a la gente? Tú tienes el caso y tú puedes ir como investigador al caso, pero no te puedes ir solo al caso, tienes que ir a la gente, cómo están los familiares, con qué elementos le dan sentido a lo que ha pasado, qué piensan de la investigación, todo eso son cosas clave, ¿no? A veces la investigación les vuelve a golpear o los gobiernos vuelven a golpear a los familiares, como en este caso. Les insultan, los estigmatizan, no tienen en cuenta sus necesidades, pasan por encima de eso, informan a la prensa cercana antes que a los familiares sobre cosas, con lo cual les vuelven a golpear. O sea, todas esas cosas tienen que formar parte de una estrategia integral. Entonces, esta dimensión, si quieres, más psicosocial del trabajo con las víctimas, es central en la investigación. Hablando de la confianza, esto que estás contando con los familiares, lo cuentas, yo creo que, bueno, lo describes en una frase, vamos, maravillosamente, dices, hay un calor sin nombre que te da la confianza. No sé cómo se llama ese calor sin nombre, pero sería esto de lo que estás hablando, ¿no? Ese calor sin nombre, en un momento dado, poder, ¿no?, poder tenerlo, poder sentirlo. Sí, a veces se expresa, ¿no? Se expresa en cosas que, bueno, para la gente pueden ser, digamos, más o menos emocionales, ¿no? Que es un abrazo, pero a veces se expresa en estar con el familiar, escuchándolo y sabiendo que te está poniendo en sus manos un dolor muy guardado, ¿no? Y cosas que son muy delicadas, y lo está poniendo con la confianza en que tú vas a tratar bien ese dolor, ese sufrimiento, esa historia, ¿no? Y eso es una experiencia muy de verdad, o sea, una experiencia muy única. No es una cosa de la historia, ¿no? O sea, la gente te pone en tus manos cosas que son mucho más sensibles y hay una relación, sin perder el componente de la relación profesional, obviamente, que tenemos, ¿no?, y sin perder el componente de objetividad al trabajo que tratamos de hacer, ¿no? Pero hay que tener la capacidad de empatía con las víctimas. Si tú no tienes capacidad de empatía, esto es un problema del Estado y de muchos de los investigadores de este caso, ¿no? Muchos familiares le dijeron en reuniones que estuvimos con el Estado, ¿no?, que nosotros tratamos de hacer intermediación, ¿no? Dijimos, a veces somos el último eslabón de la institucionalidad. Nuestro papel es muy importante también para el Estado, porque si hay una cosa quebrada en México es la confianza con las víctimas, en este y en la mayor parte de los casos, desde luego, de los que yo conozco. Y se necesitan elementos que ayuden a poner confianza, a recuperar parte de la institucionalidad, que la gente vea como un apoyo. Y para eso la empatía es un elemento central. Muchos, como te decía, en muchas reuniones escuchamos a los familiares decir, pónganse en mi piel, ¿no?, en mis zapatos. Eso es un ejercicio muy importante. Porque si no, no se va a movilizar la energía que se necesita para transformar la situación, ¿no? Y esto es un problema estructural en México que es importante cambiar. Otro problema estructural de México. Hace poco salió un informe, que no sé si es el segundo país del mundo, en cuanto a impunidad. Está México, el índice global de impunidad, Filipinas, Indias, Camerún y México, el cuarto país del mundo. Contáis también en el libro, dices en el libro, claro, que llega un momento que con la impunidad, que la culpa empieza también empieza a sentirla también, claro, las víctimas, claro, sentirse culpables, la mentira también empieza a pesar, claro. Lo cuentas en tu libro, claro, ¿cómo se combate todo eso? Bueno, la impunidad tiene, si quieres, dos efectos, ¿no? Uno es que genera en la psicología lo llamamos una impotencia aprendida, una indefensión aprendida. Al final sabes que no, percibes que no se puede hacer nada para cambiar las cosas, porque has tenido la experiencia histórica de que cuando has tratado de avanzar, te han golpeado, no te han hecho caso, te han victimizado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un problema muy importante de los familiares y de la sociedad. Cuando llegamos al país, por ejemplo, para que te hagas una idea, mucha gente nos dijo, ustedes no van a poder hacer nada, no les van a dejar. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Hemos venido aquí a hacer algo, a hacer una contribución efectiva, ¿no? Pero eso te muestra ese impacto psicosocial, digamos, más de fondo, ¿no? De esta impotencia aprendida por una experiencia histórica, obviamente, que la gente ha vivido. Y eso luego se muestra en estadísticas, en los índices, por ejemplo, que tú dices, ¿no? También la justicia y la verdad ayudan a poner la responsabilidad en un sitio. O sea, frente a un hecho traumático, la gente tiene que poner la responsabilidad en un lugar. ¿Quién es responsable de esto, ¿no? Por ejemplo, esta versión de la llamada verdad histórica puso la responsabilidad en los jóvenes y transmitió una versión totalmente injusta e irreal de que la responsabilidad de los hechos la habría tenido los jóvenes sobrevivientes o los jóvenes de otros cursos que enviaron a los jóvenes de primer año a tomar autobuses. Esta era la versión oficial. Y esta versión oficial lo que hace es culpabilizar a los jóvenes, ¿no? No es culpable la policía, no es culpable los agentes del Estado, no tienen ninguna responsabilidad. No, los culpables son el narcotráfico y los jóvenes, ¿no? Y entonces eso, que sirve, digamos, en términos de una historia contada para tratar de generar impunidad, tiene un impacto en los familiares enorme, enorme, ¿no? Porque empiezan entonces los conflictos internos dentro de la familia, los conflictos de los papás o las mamás con los jóvenes. Que es una cosa absolutamente injusta, ¿no? Tremenda, ¿no? Y que hay que trabajar. Por eso digo que tú no puedes ir a hacer una investigación sin percibir todas estas dinámicas. Por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer una reunión, ¿no? Eso está contado en el libro, ¿no? Tuvimos que hacer una reunión entre los jóvenes y los padres y madres. ¿Para qué? Porque los papás tenían muchas preguntas y los jóvenes no se las habían respondido. Y cuando les preguntamos a los jóvenes, ¿y por qué ustedes no han hablado con los padres y las madres, ¿no? Hay papases y mamases que le dicen allá, ¿no? ¿Por qué ustedes no han hablado con los papases y mamases? Y nos dijeron, es que estamos muy traumatizados, ¿no? Nos duele hablar de estas cosas, ¿no? Tú tienes sobrevivientes, que es una víctima y está golpeada, ¿no? De un impacto traumático. Pero si eso no se aborda, eso puede convertirse en un abismo, ¿no? Que los familiares empiezan a percibir que los jóvenes entonces esconden algo cuando en realidad los jóvenes quisieran compartir, pero están golpeados, ¿no? ¿Cómo se abren esos espacios, ¿no? Para poder abrir, hacer un diálogo. Son las cosas como esas son las que se cuentan en el libro, ¿no? Que te ayudan a entender, bueno, una manera de trabajar, ¿no? Y también de aprender del trabajo con la gente, ¿no? El tiempo de Ayotzinapa se titula el libro, y hablando de abismos, dices en el libro, al hilo de este título, que hay que vivir el otro tiempo, y hablas de, por un lado, el tiempo en el que pasan las cosas, y por otro lado, el tiempo de la conciencia de las cosas que pasan. Uh-huh. ¿No será mismo esos dos tiempos como están de distanciados, de separados, de alejados? Muchas veces cuando esos tiempos están alejados, ¿no? Y a veces solo eres consciente del tiempo de las cosas que pasan cuando ha pasado mucho tiempo, tienes una cierta distancia, puedes verlo con una perspectiva, entonces te das cuenta, ah, mira, pasó así, así, ¿no? Yo pongo ese ejemplo para ver cómo cuando usted está en una investigación así, que no mira solo hacia atrás, sino que mira hacia adelante, es decir, que nosotros teníamos que hacer propuestas para investigar, teníamos que hacer avanzar el caso, ¿no? Pero te estás encontrando obstáculos, ¿no? Entonces tienes que estar pendiente de las pruebas, de los hechos, de lo que le pasa a los familiares, ¿no? De lo, cómo están los jóvenes, de cuáles son lo que está planteando la Fiscalía o la PGR, pero a la vez tienes que darte cuenta de qué obstáculos están en el camino. Y eso te obliga a tener una cierta distancia. Y no puede pasar mucho tiempo en eso. No podemos esperar 3 meses para darnos cuenta de eso. Lo tenemos que hacer a la vez. Por eso digo que ese libro está hecho hablando de estos dos tiempos, ¿no? Está escrito en el tiempo en el que las cosas pasaban, pero también explica el tiempo en el que nos dimos cuenta de las cosas que van pasando, porque es la única manera de transformar. Si tú te quedas en el tiempo en el que las cosas pasan, ¿no? Te vas a quedar en la descripción de una historia, pero no vas a tener un enfoque transformador de la historia, que es lo que nosotros necesitábamos hacer. Una última ya, no sé si, bueno, en casos como este, bueno, has trabajado o asesorado, has estado en muchos casos como este, no sé si no tiene la sensación, la percepción de que, bueno, de que al final en este caso la impunidad se va a conseguir acabar con ella, se va a resolver, se va a saber qué pasó, si eso se siente o no se siente, si no sé cómo ves, qué puede pasar en los próximos meses, años. ¿Cuánto es lo que tiene que ver con Ayotzinapa con este caso? Mira, nosotros siempre dijimos que el caso se puede resolver, ¿no? O sea, que esta cuestión de eso es que es muy difícil, es muy complicado, no se puede, no es cierta, ¿no? Y no hay que creerse esta impotencia, ¿no? El caso se puede resolver. Dejamos las herramientas y las líneas de investigación para que el caso se resuelva. Se necesita voluntad política para resolver el caso. Y, digamos, la desesperanza es un precio demasiado caro para las víctimas, ¿no? Que lo que quieren es saber dónde están sus hijos, ¿no? Y quieren salir de esa situación. Y lo que hemos visto en muchos países es que, desgraciadamente, a veces mucho tiempo después, ¿no? Los familiares han sido los que han mantenido esa conciencia de derechos humanos, ¿no? Esa memoria colectiva de cosas que han tratado de ser olvidadas, ¿no? Las han mantenido vivas y han hecho que a veces haya una crisis como el caso argentino, ¿no? Que parecía que las leyes de obediencia de vida y punto final eran el único horizonte y, bueno, las madres y abuelas de Plaza de Mayo llevaron a cabo esa memoria colectiva, esa conciencia de los derechos humanos que un día hizo crack en el país, ¿no? Entonces, nosotros dijimos al Estado, el caso no se va a olvidar, por mucho que pase en tiempo, hay otros casos, haya un terremoto u otros elementos, ¿no? Que desde el punto de vista político pueden pensar que eso va a disminuir el impacto de los hechos, los familiares no se van a olvidar, van a seguirse movilizando, el caso tiene que resolverse y a pesar de que la frustración que nos queda también, ¿no? Porque uno ve los caminos y que no puede seguir adelante por esos caminos y que ojalá alguien los pueda retomar, pero yo estoy convencido de que los familiares van a seguir luchando por su derecho a la verdad, lo necesitan para salir de esa situación, es parte del motor de su lucha, ese afecto por los suyos, ¿no? Y son un ejemplo también para el país, ¿no? Y son también el punto más débil ahora mismo, ¿no? Y creo que es importante internacionalmente, también en el propio país, poner atención a la situación de los familiares, porque obviamente son el punto débil de todos estos procesos, ¿no? Otro ejemplo de esa perseverancia es el libro El tiempo de Ayotzinapa, de Akal, que os recomendamos porque cuenta muchísimas más cosas de, evidentemente, lo que hemos hablado aquí ahora. Y vamos a despedirnos con una de las cosas que cuentas en el libro, cuando llegasteis a un lugar para, bueno, en el que había sido la escena del crimen, y hablando de, bueno, de que si había que mirar, si no, que ya había pasado la policía, que ya habían rebuscado por todo. Alguien dice, no sé quién es, en el libro, no hay que despreciar ningún fósforo, por pequeño que sea, o que esté deteriorado, porque, bueno, si te encuentras en la oscuridad, cualquier fósforo, cualquier, ¿no?, cualquier cosa puede ¿no?, traerte salud, claro. Esa, ¿no?, es una de las cosas que cuentas en el libro, y con esa idea nos vamos a quedar para, bueno, para mirar un poquito, sí, también con luz hacia futuro. Y además es muy coherente con el mar de fueguitos de Eduardo. Pues muchísimas gracias, Carlos, y mucha suerte. Gracias. Un saludo. Hasta luego, chao. Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que la nôtre brille. Mahatma Gandhi. En Gurué, con la magnífica voz de Erika Liana desde Camerún, dejamos hoy este primer Mar de Fueguitos del nuevo curso, una canción en la que le canta a nuestra fuerza, dice, que proviene del espíritu, del alma, y una canción que arrancaba con una cita de Mahatma Gandhi. Con Erika Liana nos quedamos con el alma aquí colgando, con el alma despierta. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Sed felices. Agur. Samba mon voyage. Samba mon voyage. Gureche, gureche, samba mon voyage. Wando, wanda, samba mon voyage. Don't go away.